Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidos y... Bienvenidos y bienvenidas las al programa de radio de las niñas. Y niños de la Gusantina, a tapar la calle. La reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda, a tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos, un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola. Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Estamos aquí un jueves más en A Tapar la Calle, el programa de las peques y grandes de la Gusantina. Y tenemos invitadas muy especiales. Nos vamos a ir presentando. Por aquí. Yo soy Aisa y os paso a mi compañera. Yo soy Mame y tengo 10 años a 11. Hola, yo soy Carmen y voy a peques y tengo 7 años. Hola, yo me llamo Nur y tengo 9 años y voy a medianis. Bienvenidas a todas, tenemos ahí una variedad de edades porque es un programa muy especial porque casi estamos llegando al final de nuestra temporada. Sabemos que vais a sufrir mucho, pero todavía quedan algunos programas. Pero bueno, hoy queríamos hacer un programa un poco especial, por eso hay peques, medianis, mayores y aquí de todas las edades. También tenemos en cabina y en control a Laura. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludito para todo el mundo. Esperemos disfrutar mucho el programa. Gracias, Laura. Y yo soy María y vamos a pasar aquí un ratito con todas vosotras. Tenemos muchas cosas que contaros. Entonces, vamos a empezar por prepararnos así para... Ponemos las manicas aquí, porque es que si no los ruidos los escuchan toda la gente que nos está escuchando. Entonces, vamos a empezar por algunos temas que os queremos comentar. Entonces, aquí, por ejemplo, Carmen, ¿de qué querías hablar a la gente? ¿Qué nos querías contar? De una cosa del cole y de la fiesta de ayer. Vale, pues venga, cuéntanos qué pasó ayer en la Gusantina o de qué fiesta estás hablando. Ayer en la Gusantina se celebró el último día de la Gusantina. Porque ya se está acabando la semana de la Gusantina. Por eso hicimos una fiesta de despedida. Lo hicisteis una fiesta a las peques, ¿no? Sí, los medianix no sé qué fueron a hacer, ni los mayoix. Claro, los peques estaban haciendo una cosa, las mayores otra y los medianix otra. Pero eso no se acaba la Gusantina, sino que acabamos ahí como la temporada de locales, ¿no? Sí. Porque ahora sabéis que llega, luego os contaremos más, pero sabéis lo que el llega ¡Libergus! Ahora. Efectivamente. La ocupación, el Libergus, entonces la Gusantina no se termina, pero sí que terminamos los locales. Y la... ¿Y qué tal, cómo fue la fiesta? ¿Le queréis preguntar cosas a Carmen de la fiesta? Porque vosotras no estuvisteis. ¿Cómo fue la fiesta? O sea, la fiesta. Pues había muchas bebidas, patatas y también muchas chuches, bocadillos y muchas cosas más. Qué bien. ¿Y qué hicisteis en el local? Ah, pues los peques nos metimos adentro y hicimos otra cosa. Apagamos todas las luces y pusimos casillas y todo. Y luego nos podíamos pintar la cara con pintura que había en el espejo que estaba escrita. Y ponía, gracias por venir a la bienvenida, a la despedida. A la despedida. ¿Tenéis alguna duda de la fiesta de peques? Yo no. Sí. A ver, Nor, pregunta. Lo más importante, ¿os quedasteis comiendo? Hicimos una... Vale, espera, que estamos teniendo unos problemas con el micro, vamos a colocarlo, vamos a poner... A ver, ahí, y nos tocamos el micro. Estábamos un ratito adentro y luego nos fuimos afuera con los padres y estaba todo montado y había zumos, muchos vasos con zumos y primero teníamos que elegir de qué queríamos el zumo y luego ya podíamos ir a elegir la comida. ¿Y cómo os lo pasasteis? ¿Disfrutaste la fiesta, Carmen? Sí, me lo pasé muy bien. ¡Qué alegría! Genial, pues a ver, también tenemos más temas, ¿eh? Luego Carmen, cuentas lo del cole, ¿vale? Pero primero vamos a ver qué nos quería contar, por ejemplo, Mame y Aisa, que están aquí, que lo podemos contar las dos. Pues este 9 de mayo, este viernes, hay una ocupación que se trata de quedarnos a dormir en la Gusantina, que estamos ahí a las 8:15. Estamos ahí y jugamos un ratito. Después de jugar, vamos todos juntos, nos lavamos las manos y tal. Vamos todos, cenamos y veremos una película o lo que nos apetezca ver. Y después nos echaremos a dormir. Le falta una cosa, que es que a las 11 o 12 salimos a la noche y hacemos juegos. Es lo que te estoy diciendo. Bueno, así lo habéis hecho en equipo, muy bien. Trabajo en equipo. Tengo una pregunta, pero ¿dónde dormís y dónde cenáis? Cenamos en el local de pequeños y después comemos. ¿Pero traéis la comida? Sí, y después dormimos en el local de... De mayores y medianos. ¿Y lo hacen los mayores y los medianics? No, solo lo hacemos los mayores. Oh. También están los medianos, bruta. ¿No te acuerdas que el año pasado también estábamos? No. A ver, Nor, pues vosotras... Pues yo ya estaré para poder hacerlo. Mira, te va a contar, como Nor es de Medianix, igual te puede contestar a ver si lo hacen. Pues primero estaban los mayores y luego los medianos. Sí, claro. Pero por eso primero van los mayores, todos los mayores, y luego ya si sobran plazas, en primer lugar tendrían que ir los medianos, porque los pequeños aún son muy pequeños, por si acaso, porque... A las horas de la noche que salimos a jugar, igual tienen sueño. O... Vale, una cosa, Nor, tú te vas, o sea, a ti te anda un papel, o sea, tú te vas a quedar a dormir en la Gusan. Sí. ¿Y qué día te quedas a dormir en la Gusan? No se te oye. Ahí será. El 16, creo. Vale, o sea que nosotras. Puede ser que las mayores. No vamos a tocar los micros porque si no la gente que nos está escuchando igual se vuelve un poco. Loca. Bueno, no loca porque yo qué sé, que es la locura, pero sí que igual le molesta un poco los ruidos que estamos haciendo. Entonces, un momento, Carmen, las mayores se van a quedar mañana y a la semana siguiente se van a quedar las medianas. O sea que tanto mayores como medianas. A ver, vosotras, chicas, el año pasado os quedasteis a dormir. Sí, nos... ¿Y el año pasado qué día, de qué grupo erais? Pues estábamos los dos grupos, creo que juntos. Ah, no. Estábamos en grupo de medianos y hacíamos cosas muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo, en medianos a veces hacían algunas cosas cuando nos despertábamos. Ponían, bueno... Claro, es que para vosotras va a ser la primera ocupación de mayores, ¿no? Es que no puedo decir eso porque si no lo voy a destripar para los medianos. Pues entonces, pero vosotras es la primera ocupación de mayores. Sí, de mayores. ¿No sabéis lo que va a pasar en la ocupación de mayores? No. ¿Sabéis alguna cosa? Bueno, algunas cosas sí. Como lo que has contado, ¿no? Porque hay cosas que se parecen mucho. Yo me sé muchas. Ay. Que vamos a desayunar churros con chocolate o zumo o... Y también... Y también vamos a cenar lo que hemos traído. Como que cenaremos la comida que traigamos para compartir, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces, así por aclarar, Carmen, ¿te ha quedado claro que también se quedan a dormir? Un día se queda mayores y otro día se queda peques. Y tú, cuando estés en Medianix, te quedarás. Pero cuando esté ya en Medianix, espera. Pero cuando en verano me voy a quedar en Medianix y lo voy a hacer, ¿o qué? No, porque en verano tú sigues siendo de peques y el grupo de peques te necesita para las colonias. Entonces, tendremos pregunta, el verano ¿cómo? Y tú serás de peques y luego ya cuando empieces el cole, cuando pase el Libergus y empieces el cole tal, serás mediana. Y conocerás a las medianas. Pero una pregunta, ¿cómo? Pues ¿cómo que mañana se quedan a dormir los mayores? Sí, porque vosotros os quedéis la semana que viene. Y nosotras os llenamos como el local un poco de pedillos y así, vosotras llegáis y un poquito de peditos, hay algunos fétidos, pero aguantaréis un poquito, ¿no? No, vale. pero si por la noche gente se tira pedos, pues nos tendremos que ahogar ahí. Qué suerte, es que yo también quiero quedarme a dormir. Pues será muy divertido, pero tendrás que esperar al verano no, que viene. Tienes que esperar hasta el año que viene. O sea, el 16 de mayo que viene. Vale, Mame, ¿tú nos quieres contar algo de la ocupación? Yo sí. O yo que sé, como no. ¿Cuántas veces, cuando te has quedado a dormir, qué es lo que más te ha gustado, por ejemplo, de lo que has hecho? ¿O qué se hace por la noche? Lo que más me ha gustado cuando me he quedado a dormir, pues ha sido los juegos y la comida. La comida, es que, bueno, claro, es que aquí tenemos a familias, porque es verdad que las familias son las que cocinan, ¿no? Muchas veces las mamás, las abuelas, a veces los papás. Yo quiero decir y cosas. Es que cocinan súper bien, ¿eh? Sí. Mi papá y mi mamá cocinan, toda mi familia cocina genial y me hacen platos muy ricos. Qué suerte. A ver, por ejemplo, Mame, ¿a ti qué te gustaría, por ejemplo, o si ya sabes, o qué piensas que vas a traer a cenar, o qué te gustaría que hubiera para cenar? Pues yo lo que voy a traer a cenar va a ser una tortilla de cebolla de patata, unas patatas campesinas, unas galletas de chocolate y zumo de Bahamas. Madre mía, ya lo tienes súper pensado. Nor, ¿a ti qué te gustaría cenar en la ocupación? Yo voy a traer bocadillos de tortilla y tortilla y zumo. Y, por ejemplo, Aisa, ¿a ti qué te gustaría cenar en la ocupación? A mí me gustaría cenar, por ejemplo, mi comida favorita, albóndigas con espaguetis a la boloñesa y bacon. ¡Lluvia de albóndigas! Lluvia de albóndigas, ¿a ti qué te gustaría, sí, Carmen? Cenar en la ocupación, para ver si al año que viene, cuando estés en Medianis, te lo podemos preparar. Cuéntanos. Unas albóndigas a la boloñesa, de segundo plato pollo con un poquito de ensalada y patatas. ¡Oh, menudo platazo! Y de postre, pues un croissant de Oreo. Nada mal ese menú una que pregunta, te has preparado. Pero vamos a comer postre. Pues es que no lo sabemos porque a ver qué cosas traemos, ¿no? Depende. Para compartir. Sí. Si traigo doble comida, como doble dos dos do, doble postre y por doble comida. Por pues ejemplo, no sé, pues nos lo comeríamos. Encima, por ejemplo, si quieres comer algo de postre, pues tendrás que traer unas galletas o un bizcocho, algo. Vale, vamos a poner mientras... O sea, tenemos muchas más cosas que contaros, pero os vamos a poner una de las canciones que ha... Primero, que han elegido. Vamos a empezar con la de... mía, la última. Vamos a empezar con la de las mayores, sí, que han elegido. ¿La puedes presentar, Mame, porfa? Te pintaron pajaritos en el aire. Que la disfrutéis y que bailéis mucho. Te pintaron pajaritos. Pero, profe, es que mi canción la quiero que... ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo que hiciste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena, yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Él te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo a mí. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, causando dolor. Espero que sientas lo que un día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Yo dejo lo que para el mundo entero se presentan los del entorno de Andar y Justin con el Andy. Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Bueno, bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con esta canción y este ritmo que han traído aquí las mayores de la Gusa. Luego seguiremos poniendo canciones que han elegido Nori y Carmen también para vosotras. Pero ya la penúltima. Sí, tú la penúltima y Carmen la última, ¿vale? Así que hemos acordado así esos turnos. Vale, entonces os estábamos contando muchas cosas. Ha contado Carmen sobre el fiestón que tuvieron ayer en Peques. Han contado a las mayores sobre la ocupación y también que también la van a tener Medianis, que nos quedaremos a dormir en la Gusan. Y también Nor nos quería contar algo sobre el verano, ¿no? Sobre qué pasa en verano. Pero una cosa importante para que te pueda escuchar la gente que está en casa es que te acerques al micro, porque yo te puedo escuchar, pero la gente no. También quiero que se lo de las colonias y la fiesta que estuvimos hoy. Vale, entonces, ¿por dónde quieres empezar? Por la fiesta que hemos tenido hoy. Vale, pues cuéntanos. Hemos lavado las manos. Y luego hemos cogido cada uno un vaso y nos hemos echado mucho zumo, como el zumo que queramos, pero yo me lo he rellenado completo. Y ya luego hemos hecho bocadillos de chocolate nosotros. Olé. con cuchillos y ya luego los hemos cortado por la mitad y lo hemos hecho. Hay unos que no les gustaba el dulce, pues han hecho salados, como la han juntado con pavo y queso. O sea que había diferentes opciones. Sí, y también había chuches de huevos, huevos Kinder. De huevos Kinder, wow. Y luego hemos comido patatas. Madre mía, qué fiestote. Y ya luego hemos puesto a todo el volumen mucha música. Las chicas gitanas han puesto música gitana. Sí. Y hay otras personas que han puesto la canción de Karina de Dora Jackie. O sea, que habéis puesto diferentes canciones y habéis cantado y bailado, ¿o qué habéis hecho con la música? Sí, hay unas, pues hay unas que las chicas que le gustaban la canción de Dora y aquí han cantado al máximo a lo que podían sacar, pues, y la música no se oía, por eso, porque han cantado así, así. ¡Ah! Han gritado un montón, han sacado toda la energía. Sí. Así, como ¡ah! Hemos quedado que no gritamos en el micro porque es que el micro ya se oye sin necesidad de gritar. Y es que, un momento, Nora, es que en el local las medianas no tenían micro, ¿no? No. Entonces por eso estaban gritando y cantando, pero aquí no hace falta que gritemos, como ha explicado antes y ya luego, Laura. Luego hemos pues luego las profesoras se han quedado así calladas sin eso y luego que ya terminaría la merienda y todo eso con los huevos Kinder, pues nos hemos ido para arriba donde la sala de relajación y hemos puesto música pero al más volumen. Al máximo volumen. Sí. Y hemos puesto como música de gitanos. Música de gitanos, ¿a qué te refieres? ¿A flamenco? ¿A música flamenca? Sí. Vale, ¿y a ti qué tal te lo has pasado tú en la fiesta? ¿Te ha gustado? Me encanta porque yo me he cogido dos huevos. ¿Te ha gustado el tema de la merienda? ¿Y has cantado y bailado también? Sí. Genial. Pues oye, nos alegramos que hayas disfrutado mucho. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Nor sobre la fiesta de medianís? Pero los huevos grandes no, los pequeñitos. ¿Los pequeñitos de chocolate? Vale, ¿le queréis hacer alguna pregunta a Nor, chicas o Carmen, la fiesta de medianís? Vale. Yo tampoco. Pues a ver, Carmen, ¿nos quieres contar tú el otro tema del cole que nos querías contar? Que el otro día, pues, nos hicieron una obra de los libros de Julio Verne por la Semana Cultural en el cole. Y luego, pues, nos hicieron una obra de leer libros, de que a unos niños les encantaba leer libros y hacían las aventuras de los libros, pero luego les dijeron sus padres y sus hermanas que son muy aburridos porque leen tantos libros. Y luego la policía dijo que tenían 20 minutos para que puedan leer todos los libros y luego desaparecerían. Y luego se les saca. Y luego dijeron que querían un voluntario y me eligieron a mí. Wow, ¿en la obra de teatro saliste de actriz? Salí de 100, me pusieron un disfraz de la tierra y estábamos presentando el disfraz de la tierra a la luna, de la tierra a la luna de Julio Verne. Y luego cuando me senté, pues se les acabó el tiempo y ya no podían abrir ningún libro. Y luego se oía una voz y un libro estaba hablando. Ponía una nota y la tenían que cantar y luego nos levantamos todos y bailamos con ellos y nos sentamos y todos los libros se podían hablar. Y nos dijeron que los libros son muy importantes porque nos hacen muy fuertes y así aprendemos mal. Más. Wow, menuda recomendación, o sea, animación a la lectura que acaba de hacer Carmen, contándonos toda la obra y todo el mensaje de la obra, o sea, que los libros son muy importantes. Gracias, Carmen. Recomendamos a la gente que lea, ¿no? Así la gente que nos está escuchando. Ponemos la música. Ahora vamos a poner, nos queda poquito tiempo, ¿verdad, Laura? Entonces vamos a poner un poquito la de la de Nur. No, la de Carmen, porque yo era penúltima. La de Carmen, yo era penúltima. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la de Carmen, que es un poquito cortita, y así luego nos despedimos y ya dejamos sonando la de Nor, ¿vale? Entonces, esta canción la ha elegido Carmen, la vamos a poner y luego igual hablamos un poco por escuchar. Encima. Escuchar. Por Dios, por la la, tra la la, tra la la la. porco Dio e porco là. Bombardino crocodilo, un fottuto alligatore. Bombardino crocodilo, un fottuto alligatore. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, Trulimero, trulicina, il pretileti in vicina. Pata pim pim, pata pim pim, il mio cappello pieno di slim. Uraloni, luliloli, capibarello, cocosini. Tung tung tung tung zahur, tung tung tung tung tung tung tung zahur. Tung tung tung tung zahur, tung tung tung tung tung tung tung zahur. Tralalero, tralalala, porco Dio, porco ala. Tralaleo, tralalala. No, sin, se nos ha pasado súper rápido y súper volando esta tarde tan especial aquí en Radio Topo 101.8 de FM, con este programa especial, casi casi el último de la temporada, pero no os preocupéis que os avisaremos para que lo sepáis. Entonces nos vamos a despedir, llega el momento de despedir, podemos mandar mensajes a quien queramos. Adiós, papi, adiós, mami, adiós a toda mi familia y adiós a toda la gente que nos está escuchando. Mamá, adiós, vale, vamos, una cosa. Vamos. Os quiero. Vamos a intentar acabar bien el programa y... O sea, que lo habéis hecho súper bien, respetando los turnos y los micros, entonces vamos a ir despidiéndonos una a una. Va a empezar aquí a Isa y así el resto luego nos vamos despidiendo, porque si no la gente no se entera. A Isa, tu turno. Pues yo quiero saludar a mi madre y a mi padre. Os mando un saludo, mamá y papá. Adiós. Vale, vamos con mame. Yo también quiero saludar a mi madre y a mi padre y a toda mi familia. Y adiós. Vale, ahora sí, Carmen, ¿a quién quieres saludar? Quiero saludar a todos los que nos están escuchando porque lo han hecho perfectamente, porque nos han escuchado con mucho cariño y respeto, y a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia. Genial. A ver, Nor, tu turno. Yo adiós a mi mamá y a toda la gente. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Viva Radio Topo, viva Tapar la Calle. Y vamos a poner para despedirnos así, para que os quedéis escuchando la canción que ha elegido Nor para todas vosotras. Que la disfrutéis y que la cantéis a gustito. Adiós. Conozco tu debilidad. ¿Cómo hacer para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Un secreto de tu mirada y la mía de sentimiento. Que una día me decía, es un secreto. Es un secreto con tu...